Señor de las altas montañas, ven, Señor de los mares profundos, ven. Devuelve el alma a tu pueblo, ven. Devuelve la vida a este mundo. Bienvenido, Señor, a esta tierra, que fue copia feliz de Edén. Hoy te abrimos la puerta por dentro, ven y alumbra en nosotros el bien. Bienvenido, Señor, a esta casa, quédate cuanto quieras estar. Y los padres, los hijos, los nietos sentirán el calor de hogar. Ven, Señor, de las altas montañas, ven, Señor, de los mares profundos, ven. Devuelve el alma a tu pueblo, ven. Devuelve la vida a este mundo. Esperanza nos hacía la falta de fe. No hay hermano que atienda al hermano, no hay la copa que apague la sed. Pero tú que bajaste a elevarnos, abrazando la muerte y la cruz, volverás a sanar a tu gente, barrerás la maldad con tu luz. Ven, Señor, de las altas montañas, ven, Señor, de los mares profundos, ven. Devuelve el alma a tu pueblo, ven. Devuelve la vida a este mundo. Los reflejos, los alardes de un mundo mejor, nos consumen el cuerpo y el alma, nos congela la ausencia de amor. Pero tú bajarás de lo alto, andarás sobre el mar otra vez. Resucita este mundo que muere, como a Lázaro, pulcro de pie. Ven, Señor.